changuita rabiosa vamos todos a bailar. Con un ritmo bien picante los cuatro te hacen saltar. Despacito el trotecito, no te apures por llegar. La fiesta recién empieza, queda mucho por bailar. Con un pie para adelante, con el otro para atrás. Y bien salpicadito, apretadito hay que bailar. Con un pie para adelante, con el otro para atrás. Y bien salpicadito, apretadito hay que bailar. ¡Venga! ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo! Viene el pasito del cuarteto cordobés, que te hace bajar de peso solo moviendo los pies. El trabajo y la rutina son causa de inflamación, y el cuarteto alegra el alma y purifica el corazón. Con un pie para adelante y con el otro para atrás, y bien salpicadito, apretadito hay que bailar. Con un pie para adelante y con el otro para atrás, bien salpicadito, apretadito hay que bailar.